En Servindi Noticias. Servindi Noticias. Todas las voces. María Teresa Núñez, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AESI, afirmó que España continuará focalizando su apoyo para la reducción de los índices de inequidad en la distribución de la pobreza y pobreza extrema. Perú, a pesar de su denominación como país de renta media alta, sigue siendo un escenario de atención. Hablo en nombre de la cooperación de un país que en estos momentos tiene 4 millones de desempleados, es decir, que es de los países que más duros les ha pegado a la crisis en el marco de la Unión Europea y, bueno, la crisis mundial. Sin embargo, esto no va a afectar a la cooperación o a los recursos que España va a destinar a cooperación. Les cito el ministro Moratinos en la cumbre de Doha. Él decía, no podemos aceptar que las primeras víctimas de la crisis sean los más pobres. Bien, esto no era un compromiso solamente retórico. España es el séptimo donante a nivel mundial de ayuda al desarrollo. Es decir, esto es un compromiso concreto y se tiene la intención de mantener, el presidente Zapatero, y así lo expresó en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, de mantener el 0,7% para el año 2012. Este compromiso se plasma en el plan director, que es el órgano, el documento rector de la cooperación española de este año. Se compromete el plan director a hacer de la lucha contra la pobreza un pilar de la política de gobierno y defendiendo este compromiso en los foros internacionales. Para ello se asocia con los organismos multilaterales que compartan la visión, por supuesto, y también informando y formando y comprometiendo a la sociedad civil. Debo decir que la sociedad española en esto, encuestas que han hecho a nivel europeo, es de las más solidarias y además en la política de cooperación al desarrollo es quizá la única política en el Estado español que tiene el consenso de todos los partidos políticos. Por lo tanto, una apuesta decidida de nuestro plan director por asumir la Agenda Internacional de Desarrollo, es decir, el compromiso de Monterrey, que como vemos está en camino de cumplirlo, la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra, entre otras. La distribución de la ayuda, porque estamos hablando de países de renta media, pues el 46,1 de la ayuda de la Agencia Española de Cooperación, que se destina vía ECI, se destina a América Latina. Y el 50,2 a los países de renta media baja y el 5,5 a países de renta media alta. El 13,52% de la ODE neta, de la Ayuda Oficial al Desarrollo neta, se canaliza a través de las ONGs. También hay una apuesta por lo multilateral, por las OMUDES, y se ha incrementado, supone la ayuda total 2.800 millones de euros en 2008, ¿no? Y para Perú, la ayuda total de Perú, el 10,43% a través de estos organismos multilaterales. Perú es el que se ha llevado la mayor dotación de fondos, es decir, 72 millones de euros, Programa Perú para Agua y Saneamiento, que en parte lo hacemos con el Banco Interamericano de Desarrollo, se gestiona a través de ahí, ¿no? En cuanto a los recursos que se destinan a Perú, país de renta media alta, es el segundo país del mundo destinatario de la cooperación española. En este plan director sigue siendo país prioritario Perú durante los próximos 4 años, ¿no? Y, como les decía, una apuesta también en Perú por las ONGs. Perú ahora mismo es un país en el que, digamos, se puede trabajar, hay una cierta estabilidad, tiene sus problemas, pero una cierta estabilidad. Pero también es importante el hecho de que hay un movimiento social de ONGs muy consolidado. y que ya hay una dinámica de las ONGs españolas de trabajo en Perú, ¿no? Y esto hace que haya un efecto de arrastre de recursos hacia Perú. Aunque ya se anunciaba antes el porqué de los países colaborar con los países de renta media. España ha liderado la reflexión de la cooperación con estos países, claro, porque nos interesa, porque la mayoría de nuestra ayuda, como ven, va destinada a los países de renta media, ¿no? Entonces ya se han anunciado algunas cosas, pero yo creo, primero, los grandes focos de inequidad que hay en estos países, es decir, la distribución de la riqueza es muy desigual. Debo decir que la mayor concentración de pobreza extrema se ubica en los países de renta media, y un tema que es muy también destacar, el tema de la vulnerabilidad ante desastres, que yo no llamo naturales porque la mayoría, la verdad, es que son achacables a la mano del hombre, ¿no? Y lo que comentaba Sheriek, como es el cambio climático. Y luego, sobre todo, porque hay que consolidar los avances. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de cooperación, pero irnos de los países, primero tendría que haber toda una estrategia, y una estrategia concertada entre las fuentes también cooperantes, ¿no? Y salir de forma ordenada y sobre todo teniendo programas a medio plazo de salida, ¿no? No dejarlo sin más, porque yo creo que ahí hay un riesgo de que se sufran un retroceso en los avances que ya se han conseguido. Y yo creo, por último, que habría que, eso sí, que es una oportunidad para ensayar nuevas formas de cooperación, utilizando pues los nuevos instrumentos, el apoyo presupuestario, cooperación delegada, es decir, hacer un esfuerzo entre todas las fuentes cooperantes realmente por implementar los postulados que se nos mandatan de la Declaración de París, buscando una mayor armonización y alineamiento con las políticas del Estado y, sobre todo, explorando aspectos que creo que son muy importantes, como comentaba antes Carlos Pando, que es la cooperación sur-sur, y yo añado la cooperación triangular, que esto es algo en lo que España está ya muy activo y en los que efectivamente hemos acordado explorar estas nuevas vías en Perú. O sea que, en resumen, España incrementa sus fondos, sigue con su compromiso de ayuda al desarrollo a pesar de la crisis, hace una apuesta fuerte por la calidad de la ayuda y también por hacer entender esto a la ciudadanía española para que siga manteniendo sus niveles de solidaridad.